Tiene cara de trabelo, la mirada leguleya. Anda muy escasa de pelo, la villana Ana Botella. Todo está lleno de mierda y ella se lava las manos. Quizás sea un poco lerda o mucho, no le importamos. Las calles están muy sucias. Insoportable el hedor. ¿Esconden alguna argucia para distraer la atención? De su inglés mejor no hablamos. Donde las toman, las dan. No sé por qué no la echamos. Todos juntos. Yes, we can. Madrid está desahuciada, hundida en lo cultural. Cibeles embarazada y a Neptuno le da igual. Basureros impolutos, concejales de paella, hospitales de gran luto, legado en una botella. No me dirás que esto no es para bipartirse de la risa. Buenas tardes, comienza la segunda temporada de Bipartidos de la Risa. Tenemos es segunda temporada, ¿verdad, chico? Sí. Vale. Segunda temporada de Bipartidos de la Risa. Es un gran seguidor del programa, me podéis comprobar. Lo sabe mejor que nosotros. Alineación para el comienzo de este nuevo año. En la portería tenemos a el ínclito Fernando Moraño, el único españolista en toda la Comunidad de Madrid. Fernando Moraño, buenas tardes. Y por mucho tiempo. En la defensa, el único cómico que ha sido entrenado por felines de todo el panorama nacional. Richard Salamanca, buenas Gracias, tardes. Gracias, Álvaro, tenerte aquí es un placer. En el centro campo de la media punta, nuevo colaborador fichaje estrella, que es, así os va a ir este año. Kiki Fernández. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Y la delantera, la comedia. O sea, si a mí me tiene que decir quién es la comedia, es Osvaldo Lorido, con las redes. Sí, señor. Buenas tardes. Sí, yo, Osvaldo, en representación de todos aquellos que están fuera del plató, por si quieren aportar su granito de arena. Y, por cierto, si alguien quiere la voz de Osvaldo para locutar alguna película erótica... Me vendo súper barato. Se ha estrenado como Rapsoda hoy, Osvaldo. Maravilloso. Madrid. Bueno, primera sección, la actualidad de esta semana, chicos. ¿Qué tenéis? La actualidad viene fresquita, ¿eh? Viene muy fresquita, es verdad. Bueno, la actualidad, la verdad, como siempre ya sabéis, es el rayo que no cesa, que dirían, ¿no? Y esta semana nos ha sorprendido profundamente la explotación absoluta, ha explotado la gran bomba del espionaje norteamericano en toda Europa, ¿eh? Se ha liado parda, en francés, Lier Pardien, porque parece ser que el señor Snowden ha demostrado que el sistema de espionaje mundial conocido como Exelon, conformado por Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, ha espiado a la gran mayoría de potencias mundiales de manera ilegal, entre ellos España y Alemania, y los teléfonos de Rajoy y Merkel. Esos anglosajones, la verdad, siempre tocando los cojones, ¿no? ¿Qué países, o sea, qué tienen en común Estados Unidos, Inglaterra? Que son anglosajones. O sea, que hablan en inglés, lo único en común. Evidentemente. Lo único en común. Sí. Y claro, que le sienta muy mal el contacto con el sol. y que desayunan bacon. Y que no saben comer, eso te iba a decir. Se come mal, es verdad. ¿Sabes? Lo que cenan muy pronto. Tienen mucho rato libre por las noches. Claro, tío. Tienen que ocuparlo. Claro. Hay ciertas ventosidades que, por ejemplo, después de la una hora adecuada no tienen la esencia absoluta, ¿no? Pues no lo mismo pederse, por ejemplo, a las 7:30... Es muy inapropiado. ¿De la tarde? Sí. Sí, es verdad, sí. Bueno, por la mañana, en cambio, está muy bien visto. Yo lo considero así, soy un radical. Vale. En todo caso, la comunidad internacional está muy preocupada porque, digamos que Estados Unidos, Australia y Inglaterra se esfuerzan en imponer leyes internacionales para que las cumplan los demás, pero ellos no, ¿eh? Que es algo que nos tiene completamente inquietados, ¿no? Pero bueno, la Merkel ofendidísima, como no puede ser de otra manera, ha decidido que como compensación le va a pedir al reino de Gran Bretaña y Estados Unidos una noche de pasión con James Bond. ¿Con cuál James Bond de todos? Con el que parece rumano. ¿Sabes? Y el James Bond actual, en un acto de gallardía, dice estar dispuesto a hacerlo, algo que ni el mismísimo Torrente se atrevería a entrar en las carnes de la bigarda bárbara, ¿sabes? ¿Por qué espiarnos a nosotros? Tampoco tenemos nada que... ¿Sabes? Porque no se sabe la contraseña del móvil. Entonces están ahí. Es divertido. Se les ¿no? nota, quieren saber que, quién nos mola. Claro. Pues bueno, eso es básicamente, ¿no? O sea, se ha explotado el escándalo, están intentando todos echarle la culpa a Snowden de que se espíen entre ellos, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros, bueno, a lo mejor vosotros tenéis una vida sexual mejor que la mía, te espían a las 4 de la mañana, mi móvil, me meterían en la cárcel. ¿Sí? Sí, yo he mandado WhatsApp a las 4 de la mañana de estos a... Pues a gente, pues yo qué sé, ex chicas, generalmente pasadas de peso. Chicas, o sea, hombres ya, ¿no? Claro. Se han pasado ya al... A otro género. Eso es, eso es. Bien. Y yo también estoy harto de ser hombre. Estoy ya en una edad que igual ahora me paso a ornitorrinco o algo así. A señor. Sí, a señor. A señor. No, pero una especie distinta, un arácnido o algo así. Uy, un arácnido. Sí. Sí, señor Galindo. Sí, o un percebe, que el percebe en su 80% es pene. Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Te va como anillo al dedo. Sí, por eso está tan rico. Te sí. falta un 20%. Me falta un 20%. No, pues es el que uso, ¿eh? Es el que uso. De cerebro, digo. No, lo bueno del pene del percebe es que lleva mucho cartílago. Sí, y no engorda. No, pero como dijo un amigo mío de la España Profunda, en realidad lo que es el miembro viril. De Murcia, dilo todo. Era no, de la Murcia. España Profunda, que no es Murcia. Murcia está ya. Lo que importa del pene es la parte de adelante. Todo lo demás sirve para empujar, nada más. Claro, es la inercia. Muy bien. Lo bueno de un pene de cartílago es que siempre estás en erección. ¿Cómo lo hacemos? No que siempre terminamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, es algo que nos une a los cuatro. Los penes. Podemos juntar los rayos. Bueno. Por Dios, sigue hablando. Vale, continúa la huelga de limpieza en Madrid. Lo que significa que si habéis perdido algún familiar o algo, Madrid está lleno de mierda, pues tenéis que escarbar. Seguramente esté por ahí abajo. Venía pensando, macho, una cosa que me ha pasado hoy con lo de la huelga, que me han obligado a sentirme mal. Te voy a explicar por qué. No sé qué tenía. Ah, sí, he sido esta mañana sacando al perro que me tomó un zumo y quería tirarlo a una... Están todas llenas. Están todas llenas, claro. Me he visto obligado a tirarlo al suelo porque... Pero yo no quería. Claro, ya no es un acto de rebeldía de tirar la mierda al suelo, ¿no? Hombre, ahora mismo sería solidarizarse con esta gente, ¿no? Tirarlo al suelo. Bueno, una de las ideas del ayuntamiento para acabar con esto es la ley de la botella. Quien la tira va por él. Bueno, una de las ventajas de esto es que puedes tener el síndrome de Diógenes al aire libre, que siempre es muy agradable hacer. En vez de hacerlo indoor, como ha sido de costumbre, ¿no? Subes la basura. Cari, sube la basura. A Fernando esto le favorece, porque así su casa parece que está mucho más limpia. ¡Ay, hijo! Bueno, está favoreciendo también al engordamiento de las ratas, que luego se pueden incluir en el menú de los comedores sociales y así matas dos pájaros de un tiro. Van a aparecer gatos, claro. Sí, he notado yo que las hamburguesas del Burger King son más grandes últimamente, es verdad. Y está favoreciendo también mucho a los vagabundos, porque sabéis que... han multado a los vagabundos por estar y por dormir en la vía pública. Entonces, ahora si recogen la basura, les perdonan la multa por existir. Sí. Esto se está comentando. Es una manera de pagar en deuda, ¿no? Es una cosa... Es alucinante que te multen por... O sea, como no tienes dinero y estás en la calle, te voy a multar para que me des dinero del que no tienes porque estás en la calle. Exactamente. Es alucinante. Exactamente lo mismo hacen los bancos cuando tienes un descubierto. Claro. No tienes dinero, pues me deben más. Eso es. Ya está. Claro. Sí, pero a mí me pasó la primera vez que me independicé. No pude pagar un recibo. Nunca mejor dicho lo del descubierto, en sí, este caso. Completamente. ¿Eh? No puedes pagar un recibo y te multo porque me des más dinero para no pagarme el recibo que no puedes pagar. Yo noto que aquí confluyendo, aquí hay contradicciones, ¿no? Porque también te multan por buscar en la basura, creo que son 700 euros. 700 pavos. Sí. Es que la basura esa es de todos. Te multan por buscar en la basura, pero tú ahora mismo vas caminando por Marcelo Usera, que es por donde yo vivo, tú dices, y vas buscando en la basura. Claro, pero si yo no estoy buscando en la basura, yo estoy buscando a mi hijo que ha tropezado. Estoy buscando el metro. Pero ojo, porque es curioso. Porque aparte de esto, se está prohibido que busquen en la basura también. O sea, claro. El hecho que duerman en la calle también está multado, pero está prohibido buscar en la basura. O sea, nunca una persona sin dinero había acumulado tantas multas, ¿sabes? Sí. O sea, es espectacular. O sea, exactamente, ahora la vida de un vagabundo consiste en escapar de la policía constantemente para que no le vean que es una persona real. Sí, sí, sí. Lo flipante es que dicen que a lo mejor sale el ejército a coger las escobas. Digo, coño, pues ¿por qué no cogen los barrenderos las escopetas? Y acabamos antes, ¿no? Hostia, pues no pagamos un ejército, pues que hagan algo, coño. Vale, pues hasta aquí la limpieza. Pero bueno, yo la verdad es que me he informado profundamente sobre la noticia de esta semana que me llama la atención. Es que con Halloween resucitan los fantasmas y ha vuelto José María Aznar a publicar su segundo tomo de memorias, que ya era hora, José Mari, que nos has tenido. Pero claro, este hombre no se da cuenta que mientras que siga vivo, eso no va a acabar nunca, lo de escribir memorias, ¿no? Que vaya dos, ¿eh? Es que, por favor, claro, las memorias las tienes que escribir hasta que, ¿cuándo? Hasta que te haga Alzheimer. Tienes que escribir cuando la estés perdiendo. Claro, claro, hasta ese momento. Hombre, yo la verdad es que me acuerdo de Aznar todos los días, la verdad. No, yo no. Y incluso de alguna familiar cercana. Hay que agradecer que se ha quitado definitivamente el bigote. A mí me gustaba más con bigote, ¿eh? Pero parecía mayor, ahora es está que más con lozano. Bigote tenía un polvazo que te cae. Claro, claro. No, bueno. Pero joder, me hacía sentir. O sea, yo veo a Aznar y es de cuando yo era joven. Y verle sin bigotes me he hecho mayor. Te hacía joven su bigote. Claro, el bigote de Aznar me daba bastante. Ay, José Mari, que nos estás haciendo viejos a todos. Tweet de Álvaro Velasco para esta noche. El bigote de Aznar me hacía joven a mí. Lanzando titulares, qué maestro. Ya, no, pero como cuando ves a un entrenador que es más joven que tú y esas cosas y te haces mayor, pues igual, el bigote de Aznar es Quique Sánchez Flores. Yo es que nunca he entrenado. Exactamente. Nunca. Pero bueno, en todo caso, José María Aznar ha dicho en sus memorias que él permitió que en Venezuela gobernase Chávez de manera caritativa y que él en ningún momento dio un golpe de Estado. Digamos que Aznar se ha comparado con personajes como Bolívar o como el Che Guevara. La diferencia es que estos personajes son héroes y Aznar es un completo idiota. Un hombre tan falto de virtudes que ha pasado a la historia como un gran estadista en el Partido Popular, nido natural del estadismo. Oye, pero tampoco hace falta insultar, ¿eh? No por nada, sino porque no hace falta. O sea, Aznar nunca conseguirá. La gente lo sabe. Lo dices por lo de estadista, ¿no? No, porque la gente lo sabe ya. O sea, no hace falta decírselo, ¿sabes? ¿No? Aznar nunca va a conseguir lo que consiguió el Che, que es tener su propia camiseta. Cuando la gente vaya por la calle con camiseta para cara a Aznar, y eso el Che sí lo ha conseguido. Claro. Exactamente. Che 1, Aznar 0. Che 1. Me das una de Aznar, pero de la M. De la M, por favor. Y con bigote, que me hace joven. Que el bigote sea de verdad, de velcro, y puedas pegar ahí cosas. Ver, un Mr. Potato, ¿sabes cómo es Mr. Potato? Un bigotín. Bueno, yo hasta aquí mi actualidad. Bueno, para terminar la actualidad, decir que Bruselas, que está ahí a la vuelta de la esquina, ha desmentido el recorte de las becas Erasmus que proponía Bert. Aparte del PP, pues la ha desmentido Bruselas. Me comentabas antes que la traducción ha sido, ¿no? Básicamente es un político de Bruselas que ha dicho que lo dice Bert es rabis y ha habido periodistas que han traducido como basura. Y realmente quiere decir chorrada. Ajá. Son periodistas que no hicieron un Erasmus realmente. O sea, que ha salido un tío en Bruselas que ha dicho, Bert está diciendo chorradas. Yeah. Es curioso, es curioso. Bullshit, rubbish. Rubbish, claro. Y Bert ha asegurado que va a ir a ver los coles de Bruselas. Bueno, este hombre que ya no nos quiere ni dejar follar en el extranjero, pero menos mal que esto lo han parado, pues por lo menos, bueno, en el PP también le han desmentido, ahora que el PSOE está en horas bajas, pues Bert se ha encargado de hacer la oposición. Muy bien. No tengo nada más que decir, yo creo que la sección de actualidad está finiquitada. Completamente. Vamos con la segunda sección del programa, la nave del monasterio. Hoy, en la nave del monasterio, Rouco Varela. Rouco Varela es el mayor representante de la iglesia cristiana en España. Pero no solo eso, algunos estudios llevados a cabo por el Departamento de Parapsicología del 15M... en los que se ha podido demostrar en él costumbres chamánicas, ya que Rouco Varela tiene línea directa con Dios. Todo parece indicar que se comunica con la máxima divinidad por conferencia episcopal. Otras líneas de investigación llevadas a cabo por los otros parapsicólogos de prestigio, como por ejemplo Sandro Rey, demuestran que Rouco Varela en otra vida fue modelo de lencería infantil. Pero algunos estudios antropológicos llevados a cabo por la Mancomunidad de Regadores del Cinca sostienen... Por favor. Que alguien mate a la yegua, por favor. Por favor, estoy trabajando. Pues... sostienen que fue algunos estudios antropológicos llevados a cabo por la Mancomunidad de Regadores del Cinca sostienen que Rocco Varela es extraterrestre y hermafrodita. ¿Por qué no? Desde su bautismo, ya que se llama Antonio María, nombre de matrimonio común albaceteño. Tan elevada es su fe y su compromiso en la disciplina de la Iglesia que lleva el matrimonio por nombre. Y de ahí su enorme parecido con Paco Clavel. En otro orden de cosas... Podrían ser la misma persona, ¿eh? Porque uno trabaja por la mañana y otro por la noche, o sea que... ¿Qué dices? No se cruzarían nunca. No, pero... Podrían ser dos personas diferentes. Paco Clavel pincha mucho mejor. Sí, sí. ¿Sí, no? ¿Has estado alguna vez en algún sitio que pinche Rocco Varela? ¿Que pinche Rocco Varela? Pincha fatal. Pincha fatal. Fatal. Solo electrónica, lo típico, pum, pum, tal, ¿sabes? Que se muy nota, comercial. Que pincha el USB y luego hace el loco ahí. Perdona, pero yo he estado en una cristoteca escuchando a Don Rocco poner Opus Dance. Sí, ¿eh? Muy sí. Bien. Pues, On Fire. Eso me la perdí igual. Oye, yo no digo que no, pero que... Yo digo lo que he vivido, ¿sabes? De lo que sé. Y Paco Clavel pincha divertido. Rocco Varela pincha regular. Parece el anuncio del Vic, pero con Rouco y con Paco. Claro, Paco Clavel, pincha divertido. Mensaje subliminal, sí, sí. A mí me hubiera molado mucho que hubiera sido el Papa Rouco Varela. Para que hubiera sido... O sea, me daba mucha curiosidad saber qué nombre hubiera elegido el Papa un español. O sea, qué nombre español se hubiera cogido. Bueno, eso me muero, de, esto, hemos investigado también, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Porque hablamos, sabéis que este señor ha sido uno de los promotores del JMJ, como sabéis, gilipollas en Madrid en nombre de Jesús, ¿no? Pero el asunto de don Anthony Mariah es que es uno de los más fervorosos enemigos de Satanás, ya que él tiene su propio equipo de exorcistas. Dicho el año este pasado. Año, no, este año, sí, ha sido. Este año por fue. Por supuesto, es su trabajo. Y que aunque táctica no, pero, juegan con 666, ¿no? Es como una oposición de exorcistas. Había plazas libres porque había exorcistas retirados y necesitaban nuevos. Es una cosa increíble. Sí, sí. Una OPO. Te daban puntos extras. Si habías estado poseído de pequeño, tenías puntos extras. O tú, si tenías algún hermano poseído, entrabas gratis. Sí. Pues el señor, quiero decir, se ha montado su propio ejército antidisturbios satánico, ¿no? Como todo buen facha, ¿no? Pero no solo está metido en el mundo paranormal, también está metido en el mundo subnormal. Sí, en serio. Pues hace poco declaró en Twitter que estaba muy preocupado porque cada vez cuesta más que nazcan los discapacitados. Por el tema de la previsión y los estudios médicos. Sí, los avances médicos que van, no, hombre, que van a su bola. Si tiene tres brazos no sale igual, no cabe igual, o sea... Hombre, eso da para lo que da. Yo sé que nacen con los pies por delante, que es complicado, ¿sabes? Pero según él, dice que ahora cuesta más. Y yo digo que no se preocupe, porque la población de subnormales ya se encarga la Iglesia de regularla, ¿sabes? Pero da la sensación de que aunque estuviese, como que estuviese pidiendo adeptos, ¿no? Como diciendo, desde que no nacen, ¿no? Nosotros estamos perdiendo quórum. Exactamente. ¿Pero qué pasa, Fernando? ¿Que tú no eres católico entonces o qué? No. ¿No? No. Joder, pues me tenías engañado. Con ese aspecto mesiánico, ese pelazo de esa barba. Me tenías engañado. Y es que, claro, yo te estoy oyendo decir lo que estás diciendo. Digo, a ver si es que no va a ser católico. O no, a lo mejor no practicante. Yo soy, ¿no?, adventista del séptimo día. Que va, ni eso. No te lo crees. Que es el domingo cuando se descansa. Que va, ni eso. Pero bueno, ha reclutado 8 ejércitos para la Iglesia Española, pero algunas informaciones secretas del Vaticano comentan que don Anthony Mariah sospecha que el Papa Francisco está poseído por el espíritu de Salvador Allende, ¿sabes? Y tiene ganas de exorcizarlo y sacarlo de ahí, ¿no? Incluso hay informaciones de que el señor Rocco por las noches escucha a Dios cantándole "Don Diablo es escapado". Posible. Dios es Miguel Bosé. Un beso chiquitín con un fin. Ay. Y yo creo que don Diablo se ha escapado y en la conferencia episcopal huele a azufre, y yo creo que sí, don Diablo se ha escapado, el señor Rouco lo ha albergado. Y hasta aquí Nuestra nave del monasterio. Pues un descansito, chicos, un poquito de música para descansar. Sí, Fernando, hoy traes uno de tus temas que sorprendentemente no es catalán, ¿no? ¿Te vas a... No, ¿te vas... es zaragozano, de la corona de Aragón. Bueno, de... sí, es como la misma autopista. De un grandísimo artista, dentro de lo que son los artistas de mierda. Es posiblemente el número uno de esa lista. Me gustaría saber la opinión que tiene Enrique Bumburi de ti. ¿Vais a poner a Bumburi? Ha sacado un disco muy social, apoyando... todo el movimiento de activismo de México, España, Egipto y otros países, pues claro, posicionándose de una manera inteligente con unos temas preciosos, sencillos, que dicen muchas cosas y además son muy fáciles de escuchar. ¿Pero la canción es de Enrique Bunbury o es de Enrique Bunbury imitándose a sí mismo? Es Enrique Bunbury imitando el canto del jilguero, sí, mientras te come los piojos. Eso que tú dices, entonces, solo sí sabe hacer Gurruchaga. Gurruchaga no es Gurruchaga, es Gurruchaga imitándose a sí mismo. También, sí, sí, sí, también. A mí me da que ha esperado sacar este disco, ha esperado a pagar la hipoteca y ya lo ha sacado. Bueno, os digo sencillamente que es un disco apto para detractores de Enrique Bunbury, ¿vale? Para los santos se llama. Vamos como... a escucharlo, ¿eh? Vamos allá. Ponlo. Habrá una guerra en las calles. Tu seguridad. Habrá una guerra en las calles. Y la sangre llegará al río. Desde hoy estás despedido. Pasan delante, habrá una guerra en las calles, ya lo advertimos, ahora está en peligro tu seguridad, no te pongas a tiro, te cruces en mi camino, o vuelvas por aquí. Que hagamos un pequeño sacrificio y por el bien de todos se sacrificaremos a ti. Cada país tiene su forma de entender el mundo, ¿no? En la India, por ejemplo, veneran a la vaca y aquí en España pues les trujamos las tetas, ¿no? Pero nosotros vamos a arrojar luz sobre el imperio americano, su idiosincrasia, su sinrazón, ¿no? El país del cine y las armas. De hecho, a todos sus grandes presidentes o les han hecho una película o les han pegado un tiro. Así que, por tanto, vamos a iniciar esta sección nueva que se llama Estados Alterados de América. ¡Alterados de América! ¡América! ¡América! ¡Súbala! Bueno, como sabéis, Estados Unidos es un país preocupado por el control, ¿no? La excesiva intromisión en la vida privada de las personas, ¿no? Tienen previsto prohibir fumar al aire libre a partir de la próxima primavera. Los parques, las playas, los paseos marítimos y las plazas serán terreno vedado para el fumador. O sea, solo queda fumar en tu casa, si el casero te lo permite, claro, y en el lomo de algunos tiburones. Quieren prohibir las grasas transgénicas en los alimentos. Se han dado cuenta de que la isla de Manhattan se hunde por la cantidad de gordos que hay. Quieren recortar los niveles de sal en los alimentos. Empiezan una guerra contra la sal, lo que se va a llamar la ley Sosa. Y contra los salarios también. Sí. Todo esto tiene su origen en los albores de la ley seca, ¿no? A principios del siglo XIX existía un movimiento por la templanza. Era un movimiento por la templanza. Los templarios, ¿no? Sí. Bueno, estaban encargados de... Los templados. Estaban encargados de moderar los hábitos en el comer y en el beber. Eso lo llevaba Shirley Temple, ¿no? Shirley Temple, sí. Ellos propusieron pues prohibir el alcohol, al cual culpaban de diversos males sociales. ¿Pero cómo puedes culpar al alcohol, tío? Si el alcohol no tiene ente de... Culpa al que se lo bebe, claro. O sea, no se preocupaban porque todo el mundo comiera, sino se preocupaban porque los que comieran que no se pasaran de la raya, ¿no? Todos sabemos que un hombre lleno de alubias pues siempre es más peligroso, ¿no? Un líder destacado de este movimiento fue Carlos Nación, hombre que asaltaba tabernas con un hacha y destruía las botellas de alcohol. O sea, se dedicaba a esto. Qué desperdicio. Se decía que el consumo de alcohol... Se decía que el consumo de alcohol provocaba pobreza, enfermedades, demencia y estimulaba la delincuencia. Por tanto, luchar contra el alcohol se entendía como un mejoramiento de la moral del país y un gesto muy patriota. Fenomenal, aunque fuera hachazos. Claro, efectivamente. ¿Qué quiere decir? Volviendo a con lo que he comenzado, si prohíben fumar, prohíben la sal, prohíben los kebabs y de vez en cuando al hijo de Andrés Pajares, ¿no? Esto no es más que un gesto de patriotismo. Yo entiendo la patria como un lugar donde se puede vivir, donde me puedo desarrollar libertad. Para que lo entendáis vosotros, pueblo llano, la patria debería ser tu amigo y no tu padre. Mueve. Magistral Richard Salamanca con sus estados alterados de América. Ahora vamos a algo más patrio, más nuestro, más de aquí. Vamos con El Rincón de la Zarzuela. Otra sección nueva, fíjate. Hoy, en El Rincón de la Zarzuela, hablaremos sobre el cumpleaños de nuestra reina Sofía. En un artículo escrito en El Mundo por la nunca suficientemente bien nombrada Pilar Eire. Vamos allá. Esto que voy a contar sucedió hace pocos años. La reina inauguraba un monumento histórico en Las Palmas, en lo que había sido la residencia particular de una importante familia canaria. La que fuera propietaria, que le iba enseñando la antigua configuración del palacio, de repente se detuvo en la buhardilla y recordó conmovida: esta era mi habitación y cuarto de juegos, y las paredes estaban llenas de pintadas con dibujos de Walt Disney. La reina, que sentía a todo algo distraída, se detuvo de repente, se tambaleó, empalideció, la cogió en el brazo y casi gritó: ¿cómo? Su interlocutora se sorprendió y le aclaró: sí, ya sabe, vuestra majestad, Blancanieves, Bambi. Y la reina prosiguió con voz enroquecida y frente sudorosa, apoyada en la pared, porque si no se hubiera caído Dumbo, Cenicienta. Le trajeron un vaso de agua. Doña Sofía no dio ninguna explicación sobre su inusitado comportamiento. Se recuperó y prosiguió la visita con normalidad. La elegante canaria se acercó a mí cuando yo presentaba en las islas mi libro La soledad de la reina. Nunca pude entender qué le pasó. Estaba muy alterada. Parecía que quisiera echar a llorar. Yo pude desentrañar el misterio. Sofía cumplía 8 años tal día como hoy. En 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando acababa de volver de su largo y penoso exilio, en el que llegaron a convivir con ratones. comer hierbas de los caminos. La singular Federica olvidó la fecha. Solo recordó cuando su hija, llena de ilusiones, porque iba a pasar ese cumpleaños ya en su patria, le dio las buenas noches antes de acostarse, sin saber qué regalarle en aquella Grecia desabastecida y pobre. Federica se le ocurrió llamar a un amigo artista para que pintara las paredes de la habitación de Sofía sin hacer ruido, con dibujos de Walt Disney. Cuando la basilisa despertó, creyó que soñaba. Dumbo, Blancanieves, con su rostro de porcelana y su pelo negrísimo. Cenicienta y sus atroces hermanastras, Bambi, Mickey, Mouse y su novia Minnie de zapatos enormes, Popeye el marino, Olivia de las piernas delgadas como alambres. Todas la miraban desde las paredes como queriendo jugar con ella. Sofía, juega con nosotros. Qué bizarro es todo. Parece un texto de Arrabal, tío. Nunca Sofía ha olvidado aquella mañana en que, incrédula y extasiada, se levantó y fue a tocar con el dedo a aquellos personajes que parecían tan reales como sus hermanos. Ay, por favor. A los pocos meses, cuando murió su tío y su padre se convirtió en rey, la familia tuvo que trasladarse al Palacio Real. Abandonaron Psíquico y Sofía se despidió llorando de esos amigos que no iba a olvidar nunca. La dama elegante asintió en silencio a mi explicación y me dijo en un susurro emocionado. Cuando se fue, yo le hice la reverencia, pero doña Sofía me abrazó y me dijo al oído: ¡qué dolor, qué tristeza, que todo se termine! Y no supimos si la reina lo decía por los dibujos de su infancia o por su propia vida. A ver si lo que le agobiaba era el fin de la monarquía. Sí, yo creo. En ese caso fue el fin de la monarquía de su padre y tal, pero qué bizarro es todo esto que ha escrito Pilar Eire. O sea, que la reina de pequeña tenía que sus únicos amigos sean pintadas en las paredes de su habitación. Ya, o sea, realmente es muy bizarro y muy... Dice que eran tan reales como sus hermanos, que eran reales. Claro. Pero muy reales. Es un chistecillo, ¿no?, que se ha querido borrar ahí. Realísimos, sí, sí, sí, ahí a tope. Y dice, convivió con ratones. Coño, pues no tenía a Mickey pintado. Comió hierbas de los caminos. Hierbas. No, pero no se atreve ni a decir exactamente si era césped o... Hombre, la intención, o lechuga. La intención última de este y primera de este artículo es humanizar, ¿no?, la figura de la reina Sofía, porque rompió el protocolo, abrazó a un ser humano. Pues si está diciendo, ¿no?, que tenía 8 años en ese momento. Sí, o sea, sí, qué protocolo, pero... ni qué huevos, ¿eh? En plan... Hombre, con 8 años se puede ser un personaje protocolario, ¿eh? Joder. Con ese, cuando le dio el desmayo y tuvo ese comportamiento tan inapropiado. Consideran desmayarse en acto inapropiado. Pero bueno, hasta aquí nuestro estreno de El Rincón de la Zarzuela. Y llega a Vi Partidos el mejor momento, seguramente, de todo este programa, seguramente de toda la temporada, es a lo que yo he venido aquí, que es el estreno de la nueva sección de Kikín Fernández. ¡Kikín Fernández con su sección mutante! Pues sí, amigos, sección mutante. Se llama así porque es mutante, quiere decir que cambia. Y cambia no porque yo la cambie, sino porque se produce por fenómenos externos que no están dentro de mi voluntad. Por ejemplo, la lluvia dorada, ¿no? No, a ver, que quiero decir que no es que yo me adapte, porque yo soy una persona que no se adapta a nada. Soy un tío bastante rocoso y bastante rancio y no me pienso adaptar. Mutar, sí, porque bueno, pues es una especie de sarpullido moral que te sale para sobrevivir. La sección mutante. Y significa que es mutante porque cada semana también voy a hablar de lo que me dé la gana, que está muy bien, ¿no? Vamos a empezar esta semana con las verdades mutantes. Había pensado hablar de las mentiras mutantes porque hay más y son más fáciles de encontrar, pero hay algunas verdades que son mutantes y que son cosas que parecen verdad al principio, pero luego si las piensas o son mentira o te aburres. Entonces, pues vamos a empezar con cuatro o cinco verdades mutantes. La primera es, atención, las películas francesas siempre prometen y nunca cumplen. Igual que los cómicos alternativos, igual que las hamburguesas del Vips. ¿Eh? Siempre pasa eso, que no cumplen. La segunda verdad mutante es que el ser humano usa solamente el 20% de su cerebro y normalmente el porcentaje de honestidad no es tampoco mucho mayor. La tercera verdad mutante es que cuando te roban los cromos en el colegio experimentas por primera vez el primer deseo de venganza en tu vida. Y el resto de tu vida vas perdiendo el interés por los cromos. La cuarta verdad mutante es que el tío que inventó el hojaldre iba a su puta bola. El tío que inventó el hojaldre solo pensaba en sí mismo y el tío que inventó el hojaldre no desayunaba en la cama. Tampoco sabía que iba a ser un sinónimo de ano. Pues, no, yo tampoco. Esto es improvisado. ¿Sabes? El tío que metió el hojaldre pensaba que todo el mundo desayunaba con un plato debajo de la barbilla, igual que él. Como si tus manías fueran algo que fuera siempre igual, ¿no? Cada uno tiene su manía y hay que respetarla. Y para terminar, en vez de hablar de una verdad mutante, voy a daros un consejo, porque me da la gana. Al ser una persona completamente desautorizada para dar consejos, pues siempre te pone mucho más darlos, ¿verdad? El consejo de hoy es que, si bien sabéis que para presumir hay que sufrir, lo que no hay que hacer es tampoco sufrir demasiado, ¿de acuerdo? No, porque hay gente que le encanta sufrir, ¿eh? En realidad todos nos disfrutamos sufriendo, ¿verdad? Haciéndote el encontradizo con tu exnovia, ¿no? Ahí, ay, lo estoy pasando fatal. Pues yo también, yo estoy pasando peor, ¿no? Pues yo peor, es que yo lo mío. A veces siempre terminamos discutiendo, no, esto es imposible. Nos gusta sufrir y además es que disfrutamos haciéndolo, ¿no? Hay gente que sale de casa cagándose. ¿Por qué? Esto no lo puedo entender. Si te estás cagando, no salgas de casa. Eso solo puede ir a peor. O por lo menos llévate ropa de cambio, tío. Hay gente que coge, se planta en el umbral de la puerta y dice, me estoy cagando, pero venga, me la juego, tío. A tomar casa. Y eso ha sido todo por hoy en la sección mutante. Verdades mutantes que probablemente dentro de 5 minutos se hayan marchitado. Así es la vida. Carpe diem, carpe diem. Vale, sí, pero no te lo tatúes. No te lo tatúes. Que el tiempo pasa. Maravilloso el estreno de Kikín, fenomenal. Sí. Has estado muy bien, Kikín. Sí, has estado muy elegante. Estoy muy bien, es que yo soy así. ¿Tienes? Yo, en vez de tener club de fans, tengo asociación de víctimas. Eres una prosa excelente. Siguiente sección, corruptos. De ayer. Y siempre. Y siempre. Hoy, incorruptos de ayer. Hoy y siempre, Rafael Gómez Sánchez Sandokan. Bueno, Rafael Gómez Sánchez, nacido en 1944 en Córdoba, desde muy niño empezó a trabajar como cabrero. Y acabó de cabrón. A los 11 años empezó en una joyería, o sea, yo no sé cómo dio el salto de la cabra a la joya, pero bueno, con los años montó su propio negocio de joyas hasta los años 90, en que da el gran salto al negocio inmobiliario. ¿Me entiendes? ¿Asalto? ¿Has dicho? Salto. Ah, ¿no? Había escuchado asalto. Claro, un tipo que pasa del estiércol a la esmeralda, pues no pueden andar muy bien. Esa historia que dices tú es la historia de todos. O sea, Jesús Gil, Lopera, hacían cosas y de repente compraron pisos. Sí, es exactamente igual. Estaban en los trabajos más rastreros. Lopera vendía lavadoras. Vendía lavadoras, sí. Rico. Monta puticlub por toda la carretera de Coruña y todo eso. Sí. Jesús Gil igual, es en plan. Muy amigo de la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ahí aquí ya empezamos a atar cabos, y presidente de Caja y del presidente de Caja Sur, Miguel Castillejo, ¿vale? Mm. En todas las sucursales de Caja Sur, esto yo cuando era fotógrafo fui a varias inauguraciones y siempre la inauguraba espera, un cura. Espera un momento. Sí, de verdad. ¿Tú has sido fotógrafo? Soy fotógrafo de prensa. Paparazzi. Paparazzi. Oh, madre mía. Richard ha sido paparazzi. Sí. ¿Y cuándo vas a empezar a ser fotogénico? Porque vaya tela, hemos tenido que refugiar aquí en la radio. No, para que normal. No me vean. Me he refugiado en mi aterciopelada voz. Bueno, total. Todas las sucursales de Caja Sur las inauguraba un cura y en todas había un crucifijo que se ve ser que estaba pues para proteger. La cruz del sur. Era el símbolo de lo que iban a hacer con los clientes. Sí. Tú ves ese ahí, primero que llegó. Fue presidente del Córdoba Club de Fútbol en dos legislaturas. Cuando estalló el caso Malaya en 2006, fue detenido por haber entregado 600.000 euros a Juan Antonio Roca. ¿Vale? Muy ricos. A cambio de recalificaciones, ¿sabéis? ¿No? ¿Qué fue lo que dijo él? Pues muy ricos que son. Vamos a discutir por esto. Yo creo que fue con esto con lo que se compró el Miró que tenía en el cuarto de baño Juan Antonio Roca. Que ya sabéis que estaba estreñido y él pensaba, joder, si Miró ha hecho esa mierda, yo tengo que poder hacer otra, ¿no? En 2008, la policía encontró en los registros efectuados en sus empresas 410 cuadros a los que Sandokán negó que fueran suyos. Pues yo no tengo que ver nada con la cultura ni nada. Sandokán, dijo, ¿cómo voy a pintar esto yo? Sandokán es un nombre que él mismo se puso a sí mismo o que le han puesto otros. Quiero decir, personalmente creo que siendo del sur y como el tío tiene barba y pelo largo, inspirados en un central que tuvo el Cádiz en los 80, que era Sandokán. No, una serie de televisión, tío. Sus contemporáneos son de los que la serie estaba en aquel ya, los ya, 70, porque, ¿no? Porque dijese, yo me llamo Sandokán porque tengo los cojones así de gordo, llamarme sí. Sandokán. Porque soy un pirata. Más, claro, pero o, un corrupto. Sí. O porque era un santo el hombre. Algo que empiece por San. San. Claro. Jacobo. Claro, San Jacobo. Cojonudo. Bueno, desde el inicio de la crisis ha adquirido una deuda de 3.200 millones de euros con los bancos. En la boda de su hija, esto es flipante, ¿no? Sí. Contrató a 400 camareros y dos helicópteros, la boda fue en el sur, en Córdoba, dos helicópteros que traían mariscos desde las Rías Baixas durante toda la noche. Te lo juro. Qué guapo, chaval. Sí, sí, sí, toda la noche, helicóptero que va, helicóptero que viene. Los camareros ahí como el SWAT, ¿entiendes? Bajando ahí con la cuerda, con las... ¡Guau, qué espectáculo! Yo creo que había también cuatro muleros cagando coca fresca. Está bien. Pero esto no ha trascendido. Recién salida. Yo creo que los helicópteros eran para cortar el jamón. Tiraban el jamón y salía, caía troceado el plato. En lonchas. En 2010 se presentó a la alcaldía de Córdoba y consiguió un 15% de los votos, convirtiéndose así en el jefe de la oposición municipal. Esto es lo más importante de este intelectual. En el año 2010. En 2010, sí. O sea, después de que todo el mundo sabía todas estas cosas de atrás. Sí, sí, efectivamente. Así, y luego, sobre todo, que él ha conseguido muchos votos porque aún no hay testimonios de un tipo al cual le puso una ducha, un plato de ducha, otro le puso la mampara. Entonces, así conseguía votos. Sí, sí. Este tío es muy bueno, este así me puso la ducha. Sí, sí. ¿Ha comprado usted voto? Dice, mampara la ley. Madre del amor del bus. Y aquí terminamos corrupto, fresquito, rápido, directo. Muy bien. Muy bueno. Y ahora seguimos. Una sección, esta es la que más ilusión me hace porque vamos a hablar de temas serios. Espurio Estadio. Bueno. Ay, es que lo... Y es que goles son amores. Que la gente se puede pensar que es una sección de fútbol, pero realmente es una sección ciudadana a más no poder, porque realmente esta sección va de ayudar a los ciudadanos. Va a ayudar a los ciudadanos. Completamente. Bueno, entre eso muchas cosas. Es un consultorio sexual. Aquí estamos para lo que haga falta. ¿No? Sí, es un consultorio sexual basado en fundamentos futbolísticos, ¿no? Para establecer, digamos, comentarios de un tema tabú como el sexo que no se puede tratar de forma directa. Para hablar de sexo, que es mejor que cuatro cómicos, que realmente pues es algo que tenemos Sí. Y además al alcance de la mano. Claro. Casi todo el mundo. Que quieras que no, nos hinchamos. O sea, las que dejan N para los demás, nos hinchamos los demás. Y además que Kikín, que no tiene aspecto, también es otro gran aficionado al fútbol. Sí. El de la sección mutante. Parece que no ha, lo más redondo que ha visto en su vida ha sido un ladrillo, pero no. Muy aficionadísimo. No, ¿verdad? Yo te veo muy fresquito. Lo que más, sí, de fútbol a tope, Lo que más... ¿Cómo me conoces? Vamos a hablar, lo espurio es lo bastardo, lo ilegítimo, lo no auténtico. Por tanto, no nos vamos a ceñir a la superficie del deporte, sino vamos a ir por debajo. Exacto. A los calzoncillos de Cristiano, al consultorio. Fernando, ¿tú qué más tenías? Bueno, curiosamente, el otro día en mitad de Madrid, una foto gigantesca de Cristiano Ronaldo en calzoncillo. Calzoncillo, sí. ¿Sabes? Que sí. Había muchas mujeres que pensaban que el calzoncillo era como aquellas antiguas cartas que chupabas y se desaparecían. Entonces vieron a varias mujeres intentando trepar para chupar los gallumbos de Cristiano Ronaldo. Y una de las teorías que también existen es que utilizaron el cartel para tapar realmente una foto original de Pedro J. Ramírez con un tanga de tachuelas. Hombre, en ese caso, fenomenal. Patrocinando Orbit. En ese caso estoy a favor. No, el calzoncillo estaba impoluto, blanco, como no podía ser de otro color. Y bien, la verdad que el chaval en calzoncillos gana un huevo. Tenemos un punto de vista distinto porque tú eres atlético y tú españolista. Y aquí el único madridista soy yo. Y a mí me parece bien. Yo soy del Madrid. Yo pensé que eres de Atleti, sí. Richard. Yo lo veo bien, porque si te ponen una foto desnudo en la Gran Vía de calzoncillos es porque puedes. O sea, no te la van a poner a ti o a mí. Es porque puedes ponértela. A nosotros nos la ponen en la calle de Ballesta. Y aunque no pudiera, aunque no pudiera. Yo podría desalojar la Gran Vía solo con una foto. Y este tío también, con la pasta que tiene, cuestión de dinero. Quiero poner mi foto ahí. Ya, oiga, pero es que es usted. Exactamente, es que es usted muy feo y tal. Y dice, compro esto, lo pongo ahí y tal. Es una sorpresa para mi chica. Y no hay ningún problema. Es en la Gran Vía, ¿no? Pasa mucha gente por ahí. Se puede hacer. Algún día pasará tu chica, claro. Sí, no, seguro que ha pasado, ¿eh? Yo he sentido cierto celo. Cierto celo, ¿verdad? Tengo celo. Otra noticia de. El pico la llevas. Me mola lo que decías tú, porque es de cosas que poner en la lista. Para cuando sea un millonario excéntrico, que yo todos creo que hemos pensado en estas cosas. Sí, yo siempre he pensado que me compraría un equipo de fútbol, el Racing, que siempre lo tengo mirado, tío, el Racing. Yo no el pienso para. Lo tengo mirado el Racing. En la costa, Racing, una buena ciudad, baratito. El Racing sale muy bien de precio, por lo visto. Yo no pienso parar. Que se lo digan a Peterman, ¿no? Claro. No pienso parar hasta que me fiche el Madrid, cuando sea un millonario. Necesito que jugar en Madrid, a tomar por culo, es cuestión de dinero. Si no lo pones tú, Florentino, que lo pongo yo. Pero te sale, un Racing te sale. Por 20 millones tienes un Racing. Yo, si fuese rico, me encantaría. ¿Por qué quiero yo un Racing? Si fuese rico, mi capricho sería tirarme un montón de salsa de tomate por encima y que la gente viniese a untarme. Y me untase en pan. Pero desconocidos. Pero para eso no hace falta dinero, ¿eh? Y pagando. Claro. Pero escucha, volviendo a lo tuyo, Álvaro, estaría bueno, ¿no? Una excentricidad, hacerte una foto en la Gran Vía en pelotas, sí. Pero luego que el anuncio sea de algo que no tenga nada que ver, de cartuchos, no, de tinta impresora. Pues como la mayoría. O claro, que no sea anuncio, o sea, tu foto, porque a ti te ya sale está. De las narices. Es quiero poner mi foto, lo que decía Kikín, o sea. Claro, ¿por qué no? Si esto, oye. Sí, es verdad. Se me ha olvidado poner el logo. Bueno, pues tenemos la primera llamada del consultorio, ¿no? Parece que llama una mujer ciertamente desesperada, ¿no? Hola. Hola, buenas. Hola. ¿Quién hace de mujer entonces? ¿Yo o qué? Sí. Pero tronco, pásame la pregunta. Pero si te la ha contado antes, Fernando. Pero se me ha olvidado, tío. Es un señor mayor. A ver, bueno, mientras Luis Álvaro. Esto es como muy rollo. Luis Álvaro Velasco. Un rollo muy goma espuma se ha quedado, eso. Hola. Hola. ¿Tu nombre, por favor? ¿Se me oye a mí? Perfectamente. Se te siente incluso. Tiene usted voz de mujer preocupada. Sí, es que tengo una preocupación horrible. Estoy muy preocupada porque llevo ya varios días sin dormir de la preocupación. Porque ¿sin dormir? Sí. ¿Y qué estás haciendo entonces, cochina? Pues en este momento estoy llamando a la radio. Me pilla usted llamando a la radio. Si quiere, atendo. No le puedo atender ahora, pero bueno, vamos a ver. Que estoy llamando a la radio. A ver, ¿cuál es su problema? Pues díganos, explíquenos, estamos para ayudarle. Tengo muchos, pero como no quería yo aburrirle. Lo que quería yo comentarle algo que le pasa en realidad a mi marido, por la parte que me toca. Por la parte que me toca, claro, ya. Si le pasara a mí no me tocará nada de parte. Entiendo. Mi marido tiene que, no se le pone el soldado de guardia, que está el hombre que tiene, ¿cómo es? Tranquila, no desesperes. Función soldado deretil. Sí, que flojea por arriba. Función pretil. Vale. Función pretil. digamos que le tienen los pretiles, sale los con pretiles mucha presión, sueltos, los sale pretiles con sueltos. Mucha presión al campo. La de Pelé, tiene la de Pelé. Claro, tiene la de Pelé, tiene la de Pelé. Su marido ahora mismo es como Adrián, seguramente habría que darle minutos, confianza, a sobre ver si todo. En algún momento no... Muy importante que usted sea muy bética. O sea, usted con él, man que pierda. Man que pierda hasta el final y bética hasta la muerte. No, sí. Confianza, es que hay jugadores que son como Guti. Si no le das confianza, tienes que ir con confianza, confiar en ellos y ellos tienen sí. el cariño y ya, todo. Pero es que pero usted y yo tengo que madrugar y llega un momento que se me hace tarde. Vale, pues haga de son las 4 de la mañana y el hombre que no... No se marque un yuki, no le diga, me tienes hasta el coño, ¿vale? No, tiene que ir siempre en positivo. ¿Qué quisiera yo? Hay que evitar el descenso. Lo importante es evitar el descenso. Eso es. Y una situación así se bloquea el equipo... Los jugadores importantes sí. no están en el momento adecuado. Siempre hay... Tampoco hay que buscar el meter el segundo antes del primero. O sea, claro, claro. No salir al gol. No, no. Primero, guardar atrás. Claro. Tocar, pim, pam. Y luego salir al contraataque. Que le pille usted por sorpresa. Sí, pero yo ¿entiendes? Apostaría por las bandas. A mí, de por verdad, las bandas, que entrando el día que se le ponga dura, se me va a sorprender, de verdad. Claro, que yo claro. le escucho a ustedes, Bueno, siempre que... bueno, pues muy bien. Y luego... Oye, también se puede jugar con las manos, ¿eh? Sí, efectivamente. Ya, pero que no. Y estrategia. Ya estoy explicando yo que no. Cierta estrategia. Ni con la mano, ni con el pie, ni nada. Pues bueno, Juan, y tú recuerda, hay que estar con el equipo en estos momentos malos, no ir a por los jugadores, porque son ellos los que tienen que sacar esto adelante. Uh-huh. Y aunque te cueste pensarlo, en estas situaciones hay que, sobre todo, fijarse en la motivación y que el equipo gane confianza, pese a que las cosas no estén yendo bien. O sea, tú, bética hasta el final. La temporada es muy larga. Bueno, la temporada nada, es muy larga. Mare del Betis, pero vamos que... Hay que llegar fuerte al último tercio. Se lo agradezco, pero... Lo importante son los últimos partidos. Sí, ¿tú? Sí, vale, sí, pero... Bética hasta la muerte. No me he enterado, era. No me he enterado. Me quedo sin fallar. Y es que goles son amor, espectáculo y diversión. Espectacular la llamada de esta señora. Esta señora va a tardar mucho en volver a fornicar. Tendría que venir a Joyeslava. Oye, igual nos llama dentro de 6 meses y resulta que ha entrado en Champions, ¿eh? Sí, sí, sí. No, oye, el Betis, pues sí. El Betis de Pepe Mel, lo mismo segundo y que se mete en UEFA. O sea. Todo sea que yo tenga un vuelo por esa zona. Última sección del primer partido de la temporada. Ouija without you. Ouija without you. Qué bonito. Me recuerda a With or Without You, pero no es lo mismo, porque Without You de hoy, Mahatma Gandhi. Or together, ¿cómo? Mahatma Gandhi. You. Bueno, quien va a ocupar el cuerpo, ¿no? Hoy de Mahatma Gandhi, ¿no? Y va a ser Fernando Moraño, ¿no? Te va a poseer. Sí, sí, sí. Mahatma, ¿estás preparado, Fernando? Vamos allá. Vienes relajado, además, ven, déjate llevar. Hola. Está entrando. Hombre, ¿qué tal? Mahatma Gandhi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mahatma. ¿Te puedo llamar Maja? Me puedes llamar Maja. Qué bueno. Usted ha qué sido... Qué noche de simpatía. Disculpe que me ponga nervioso con usted. Usted ha sido el instaurador del método... No, ante todo calma. Sí. Relájate. Vale. Relájate, capullo. Sí. Relájate, coño. Muy bien. Hostia, usted no soporto a la gente. Es muy tenso para ser Mahatma Gandhi, ¿no? Sí, no, es que lleva varios años muerto, amigo, y ya ha perdido todos los ideales. No. Acepto tu comentario, lo respeto, pero vete a la mierda. Es un hombre contradictorio, ¿no? Pero bueno, usted ha sido el instaurador de métodos de lucha social novedosos, ¿no? Como la huelga de hambre, la no violencia, porque se murió pronto. Si no, habría instaurado la siesta, ¿no? Quizá. No, la de la huelga de hambre. Es que yo era muy coqueto. Sí, es verdad, Mahatma. Y además, el negro te sentaba regular. La huelga de hambre empezó y porque, lo sabía. Porque sí. Se quería poner unos pitillos. Yo me pongo unos pitillos este verano. ¿Tú te acuerdas? Entonces, sí. Qué vergüenza pasé. Y yo, oye, Mahatma, y en serio que no. Que no, que es que parece Mario Vaquerizo. Perdonen, pero quiero decir una cosa. Yo siempre me he sentado muy bien el calzón blanco, como los jugadores del Madrid. Es verdad que confeccionaba su propia ropa, era vegetariano. Me parece a mí que usted tuvo que tener una vida demasiado aburrida, ¿no? Porque también cesó en su actividad sexual, ¿no? Mira, ¿cómo? Yo lo que llevo es guardándome una mala hostia. Desde hace un montón de tiempo. Es normal, Mahatma, normal. Tú, lo que yo llevo guardado, de mala hostia dentro por el rollo, porque yo como soy pacifista... ¿Pero por qué dejo de...? Todo el día ahí con la rueca. ¡Uy, la rueca, la rueca, la rueca! ¡Qué manía le tira la rueca! ¿Por qué dejo de...? ¿Por qué dejo de fornicar? De copular, de fornicar, sí. Pues te explico, mi padre estaba ya en los últimos días de su vida, digamos que se estaba muriendo. Pues si alguien no lo ha entendido en la metáfora. Y estaba el hombre que abandonaba el mundo, y en ese momento mi mujer... Que tenía un polvazo las cosas. Sí, sí, sí, es verdad. Pues estaba... típica India, ojos. Esa. Bueno, es que le rasqué el punto India. Y me salió polvo, ¿sabes? Dije, pues venga. Y me puse con el ardor. Y mi padre murió, con lo importante que es para nosotros en nuestra religión acompañar a nuestros familiares en la muerte. Entonces nunca me pude perdonar eso. ¿Es posible? Nunca más. ¿Con cuántos años tenías cuando esto pasó? O sea, ¿era joven? Yo tenía entonces una edad muy apropiada. ¿Es posible, Maja, que coincidieran los últimos estertores de tu padre con tus eyaculaciones? ¿Es posible que se hubiera producido esta unión cósmica? ¡Ay, qué bonito es eso que de me la dices. Muerte con la máxima sí, con la vida, ¿no? La vida y la muerte. Claro, la todo. Tú, uno que va, otro que viene. Claro, porque mi padre era el espíritu que partía hacia la luz cegadora del más allá. Y igualmente mi espermatozoide al salir de mi prepucio pudo imaginar lo mismo. ¿Exactamente qué estabas haciendo? ¿Eh? O sea, ¿qué práctica sexual estamos haciendo? Porro, estuvimos haciendo el Kama Sutra, pero la versión dance. El Sutra Dance. El dance Twister. Danza Sutra. Eso está muy bonito. Sutra. Hay que ser elástico para eso, ¿eh, Maja? Bueno, y yo ando que yo no soy elástico, pero, yo. Una cosa también, ¿yo, Maja? ¿Por qué te crees que dejé de follar? Esta época en la que vivías tú además era un cachondeo, porque había como mucha gente de muchas religiones distintas y muchos ingleses y franceses. Había de todo ahí, había de la hostia. Sí. En India siempre había mucha gente. Eso era como caravana. Pero ahí era muy, gente muy distinta. Desde antes. En India no hay de... No, lo que se refiere aquí el compañero, y tiene todas las razones, que nosotros éramos hinduistas, budistas, musulmanes y los ingleses, todos metidos ahí, todos a hostias, todo el mundo siempre, nada más que eso parecía un after en hora punta, pero vamos, ahí había cristal, parecíamos el trío vitrinas entre unos y otros, madre mía, todo el día de mala hostia. Y yo, venga, oye, llevaros bien, me cago en la hostia. Por favor, que llevaros ya... bien de una puta vez. Que así, con esa contundencia. Os voy a dejar de hablar, me voy a vestir de blanco, voy a coger las ruecas y os voy a por saco a todos. ¿Por qué? ¿Ese look por qué? ¿Eh? ¿En qué momento decides apostar por el cazón blanco? Mira, yo es que como era un mierda frita que no tenía mucho cuerpo, digo, voy a hacerme pacifista porque si no me revientan. Mahatma Gandhi, el primer perro flauta. Pero quiérete un poco no, más. No, me quiero, pero yo lo he pasado muy mal porque yo con la paz y venga, y luego me asesinaron 3 tiros en el corazón. Un radical, ¿no? Un radical. Joder, pues... me tiraron y yo antes de morir dije Rama, ¿sabes? Rama, ¿sí? Tal, sí. Rama. Ah, qué bonito. Rama Landing, ¿no? Eso es lo que pues quería que decir. Se le ha acusado a usted de que era un poquillo patriota, quizá con ciertas ideas un poco de derechas. Facha, ¿no? Sí, un poquito. No, me parece completamente falso. Yo era un gran universalista, yo quise pactar con los islámicos pactar con todo el mundo de manera pacífica. Era de UPyD, no te jodas. Era de UPyD. Y no lo sabías. No lo sabía entonces, ahora me he dado cuenta. Ya para terminar, Mahatma, y que no te vuelvas a Fernando, que suele ir de negro... usted fue el creador de este dicho, ¿no? De un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales, ¿no? ¿Qué opina entonces de España, ¿no? Completamente, porque vosotros tratáis muy bien a Jesús Gil, lo habéis tratado muy bien a Jesús Gil, sí, entonces... Eso es una civilización muy positiva en ese pues, sentido. Búscale por el cielo porque te lo vas a pasar bien con él, ¿eh? Aquí búscale. los cerdos se tratan muy bien, sí. Los cerdos y los cabrones son muy bien tratados. Ah, pero este ¿te has cruzado con él? ¿Estáis en el mismo sitio? ¿Con Jesús? Sí. Con Jesús a veces tomamos unos poleos menta. ¿Sí? Sí. Siempre le ha gustado y unos parchises, que le han gustado mucho a Jesús, que juega parchís. Sí, sí, hombre. Claro. Es que al Monopoly no hay huevos. Al Monopoly jugaba en tamaño natural, ¿no? Qué cabrón. Bueno, Mahatma, pues muchas gracias. Pásalo bien por ahí. Paz y relajaos, ¿vale? ¡Relajaos! Vale. ¡Hostia! Dale un beso a Manolo Escobar. Tranquilidad, hombre. Madre mía, este Mahatma está más tenso que los párpados de Ozil. Bueno, pues ha llegado el momento de que nuestro hoy director del programa y primer invitado, Álvaro Velasco, ponga la guinda a este pastel de hojaldre. Que ha sido este primer programa de la temporada. Exactamente, que termine este bucaque con Infantas. Un formato maravilloso. Tienes un presentador solo para un programa. Sí, está claro. Bien. Que presente otro. Nosotros hacemos nuestras secciones. Así es. Vale, pues qué juego. Es lo que hay, si no te mola, ya sabes. Es lo que hay. Yo ya he estado. O sea, yo... Ah, amigo, yo es que como ya me han dado una sección, ya me he venido arriba. Hasta que no vuelva a programar dentro de un año y medio, no puedes volver a este sitio. Bueno, Luis Álvaro, cierra este Luis programa. Luis Álvaro, sí. Joder, perdona, de verdad. Joder. Archie. Álvaro, perdona. Es que le he llamado Luis Álvaro ya dos veces. Lo sí, siento, sí. Lo siento, Álvaro Velasco. Los cuartos oscuros. No es Dani Rovira. Una vez lo que me dijo una tía, dices, eres el Dani Mateo gordo. Dani Mateo. Gordo. Dani Mateo Gordo me llamó una tía. Y que no, hijo. Igual sin dinero. Pues antes estábamos hablando de religión. Y yo antes estoy hablando mucho de los monólogos de religión. Y hablo un poquito de que... No, respeto a la gente esta que tienen amigos imaginarios. No tengo problemas con ellos y tal. O sea, respeto a todos. O sea, a los evangelistas me molan porque no creen en las vírgenes. Yo tampoco creo en las vírgenes de más de 15 años, tampoco. Móstoles, ese es el rollo. Ni a los musulmanes. Y es que lo que no entiendo de los musulmanes... Y hay gente... A veces lo cuento y digo, me van a pegar un navajazo aquí mismo en este local. Por eso. Y una vez que está actuando en Murcia este rollo... No te vendría mal. Bueno... Yo tengo cara de musulmán. Alá prohíbe, o sea, no entiendo que crean en Alá, que prohíbe el cerdo y el jamón, ¿no? O sea, el jamón y los cubatas, porque digo, no es un dios, es un dietista. Y el ramadán, el no ramadán, me quites el pan, Alá, claro. Por favor, tú imagínate el ramadán, un mes que no te tiras sin follar, sin fumar, sin beber durante el día. Por la noche te puedes poner hasta el culo, que es unas vacaciones en Ibiza. El ramadán te hace mucho mérito. Y otra cosa que no entiendo de los musulmanes es como hay mujeres que llevan burka, ¿vale? Uh-huh. Y a mí no me parece mal que lleven burka. Tenía alguna exnovia que no le había venido mal el burka. Pero bueno. ¿Qué es más ofensivo? Para un occidental ver a un oriental con burka, ¿vale? O para un oriental, en ese choque de culturas, ver a una occidental de 120 kilos con leggings. Eso sí que es mucho más ofensivo, ¿sabes? Sí. Los leggings. Con tías que tienen los leggings tan apretados que van como los toreros con el clítoris marcando a la izquierda, ¿sabes? La vida. Hijo de mi vida. Tampoco creo en la iglesia, creo en el karma. El karma es... Bueno, Fernando Moraño es muy del karma. Cosas buenas te pasan, cosas sí, buenas. Yo también, sí, sí, yo sí. También soy del tú karma. También es un tío sí. Muy del de karma. Chacón, sobre yo todo. Comparo no, el karma de Chacón. Chacón no. De karma no. Karma, no. Está Karma Chacón, Karma Barceló, que está la catalana, esta tiene un polvazo, Karma Barceló. Esta de... A mí me pone Karma Barceló. Dios mío. Pero que el karma yo pienso que es un poquito como los coños. A lo mejor aquí no estamos igual, porque a mí me gustan los coños sin ningún tipo de pelo. O sea, es nada de pelo, nada, ni uno. Ni dentro. Nada. El pelo lo pone mi cara. ¿Sabes lo que hago yo? ¿Por qué creo en el karma? Yo me depilo los huevos enteros. O sea, yo no tengo nada de pelo en los huevos. Porque, o sea, yo quiero que dar lo que quiero recibir. Ah, y el karma te beneficia. ¿Os sabéis, depiláis la...? No, yo no, fíjate. Pues tú te despilas todo. Más pillado. Le ganas 2 centímetros. Dices, ahí más pillado. Pollón que tengo. Más pollón pillado en lo raro. Sí, en lo raro. Sí. Pues Kikín, hazlo. Sí, hazlo. Sí. En cuanto hombre, que llega Kikín a casa. Kikín sostiene que una vagina muy depilada es como el respiradero de un delfín. En efecto, sí. Nunca lo había pensado. A mí es que no puedo con los pelos. Soy mucho de comer coños y ¿sí, no? Nunca me ha gustado. Hijo ¿de verdad? De mi vida. Bueno, pero también Kikín tiene un culo por barbilla. O sea que... Claro. Qué maravilloso, tengo que hacer una foto. ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿Culo, codo o barbilla de Kikín? Culo o barbilla, sí, es un culín. Es un que, culín. Pienso en el rollo de la religión. Si rezas, hay gente que piensa que si rezas te va a ir bien la vida. Yo pienso que eso es mentira, porque si no, caca no sería tan malo, ¿sabes? Espera. Claro. O no habría gente como calvos con pelos en la espalda si Dios existiese, son engendros de la naturaleza, ¿sabes? Entonces, ya te digo, creo mucho más en el karma y en encontrarme chicas con el pelo a lo Balotelli en sus partes que en Dios y en la iglesia. A lo afro. Es sí, un equilibrio, ¿no? Sí, es compensado. Es decir, ¿quieres que te vaya bien tal? Pues que te vaya mal ahora. ¿Quieres que te toque la lotería? Pues córtate un brazo. Pero entonces... Invierte claro, en karma. Álvaro, tú los tendrías que dejar los pelos de huevos largos para encontrarte, según el karma, un... Coño rasuradísimo. Hijos no, mirada, no. O sea, este tema es necesario. Da lo que quieras recibir. O sea, si tú eres bueno, vale. La gente son buenas contigo. Entonces, si tú eres un cabrón con la gente van a ser unos cabrones contigo. Luego no pasa esto en la vida, porque la vida no las meten dobladas, pero es una cosa sí, que yo quiero pensar. No ser cabrón con la gente para que la gente sea medianamente buena conmigo. Que no me pasa. No me pasa porque la gente no es buena conmigo, porque si no, pues no sería pobre y viviría con mis padres con 30 años. Pero lo intento. 30 años tienen tus padres. Qué jóvenes, ¿no? Fíjate. ¿Qué es mayor que sus padres. De verdad. Parece mayor. Me sacan 3 meses. Eres adoptado, claro. Ah, es que es adoptado. Bien. ¿No has visto la cara que tengo de niño balsero? No quería decir nada, pero bueno. Pero bueno. Y hasta aquí la primera edición del Bipartidos de Arrisa. ¿Qué tal lo habéis pasado? Muy bien. Yo me lo he pasado piruleta. Yo me lo he pasado muy bien. Muy bien. Había una parte que estaba un poco. Hay una cosa que todavía no he entendido de este programa. que es Osvaldo cuando habla. Osvaldo suele intervenir de vez en cuando. Sí, pero cuando se me ocurre algo, y hoy no se me ha ocurrido nada. Que viene un poco de resaca. Osvaldo, ya sabes, no le gusta apretar, ¿eh? Tiene que, la inspiración tiene que sorprenderle. Yo por eso le he pedido a Richard leer el poema al principio, para justificar un poquito más que esté yo aquí. Para justificar su no salario. Es verdad. Pero su sí presencia. Es verdad. Pero yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? El rato que estaba despierto, sí. Me lo he pasado fenomenal. Estamos con muchas ganas de volver. Sabéis que hemos tenido muchos problemas para cambiar de estudio. Luego hemos tenido problemas técnicos de todos los tipos. Pero con el apoyo de todos los compañeros de Ahora Sol Radio. ¿Quién será el siguiente invitado? ¿Lo sabéis ya? No lo sabemos. No lo sabemos todavía. No lo hemos decidido. Han declinado. Una mujer, debería ser una mujer. Porque han declinado invitación mucha gente. Sí. Hemos invitado a mucha gente, pero han declinado la invitación. Yo realmente, y esto no es coña, he venido porque el primer presentador no ha podido. Debería sustituir. Córdoba. Oye, que se nos ha caído, que le han dado un bolo de 100 pavetes más. Y tienes que venir. No, tenía que ir a ver a su hija, no sé qué. O sea, será por dinero. Una tontería. Dios, la pasta que pagamos aquí. Bueno, pues, oye, ha estado genial que hayas estado, tío. Pero sobre todo fenomenal. El primer día, que ha sido un poco así, como muchas secciones, muchas. Hombre, hemos venido. Kikín, el indomable, también ha estado aquí marcando la pauta, es el Xavi Alonso, ¿no? Por supuesto, repartiendo juego. Ha estado bien. Yo lo he pasado bien. Bueno, yo personalmente no quiero hacer ningún análisis porque estoy esperando que Standard & Poor's haga el informe. Qué prudente. Pues nada, la semana que viene nos veremos. Muchas gracias, esto ha sido un placer. No te asombres si te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores. Si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me vi amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero.